lunes de la décimo novena semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos del 22 al 27. En aquel tiempo, yendo un día juntos por Galilea, Jesús dijo a sus discípulos: «El Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, le matarán y al tercer día resucitará». Y ellos se entristecieron mucho. Cuando entraron en Cafarnaún, se acercaban a Pedro los que cobraban el didracma y le dijeron: «¿No paga el maestro de ustedes el didracma?». Dice él: «Sí». Y cuando llegó a casa, se anticipó Jesús a decirle: «¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran tasas o tributo? ¿De los hijos o de los extraños?». Al contestar él: «De los extraños», Jesús le dijo: «Por lo tanto, libres están los hijos. Sin embargo, para que no les sirvamos de escándalo, vete al mar, echa el anzuelo y el primer pez que salga, tómalo, ábrele la boca y encontrarás un estárter. Tómalo y dáselo por ti y por mí». Palabra del Señor. El didracma era un impuesto anual que consistía en 2 dracmas, una moneda de la época de Jesús, impuesto que los judíos, a partir de los 20 años, tenían que dar al templo, un tributo al templo que tenían que pagar, viviesen o no viviesen en Palestina. Unos cobradores de este impuesto, estando en Cafarnaún, Jesús con los apóstoles en la provincia de Galilea, se acercan estos hombres a Pedro para preguntarle si el maestro, si Jesús paga el impuesto al templo, a lo cual Pedro respondió que sí, que tiene el hábito de pagar Jesús. Cuando llega a casa, Jesús, sabiendo de este diálogo de Pedro con los cobradores, le hace una pregunta y le dice: «Pedro, los reyes de la tierra, ¿de quién cobran tasas o tributo? ¿De los propios hijos de la casa real o de los súbditos o extraños?». A lo cual Pedro responde diciendo: «De los extraños», porque efectivamente en aquella época la modalidad era que los íntimos de la casa real no pagasen el tributo o el impuesto, era un privilegio que tenían. Y Jesús dice: «Bueno, es verdad, pero igual nosotros paguemos». Acá está diciendo Jesús que si bien él bien podría no pagar el impuesto, porque es él el dueño del templo, porque es él el hijo del rey, el hijo del padre, y en consecuencia bien podría autoeximirse de ese pago, sin embargo, dice Jesús, para no escandalizar, le dice a Pedro: «Paguemos». Y ahí es cuando le dice que vaya a recoger un pez del lago, que lo pesque, que le abra la boca y que saque de ahí un estárter, que era una moneda equivalente a 4 dracmas. Y de esa manera pagar. Acá entonces vemos a Jesús cumpliendo con una ley civil, a Jesús siendo un buen ciudadano, pagando un impuesto, una tasa, en este caso, al templo. Jesús dirá también en otra ocasión que al César hay que darle lo que es del César, es decir, que los cristianos debemos respetar la autoridad civil, las leyes civiles. Y San Pablo, en la Carta a los Romanos, capítulo 13, dice que debemos respetar los cristianos a la autoridad civil, aunque no nos guste, porque la autoridad civil procede de la única fuente de autoridad que es Dios. Toda autoridad emana de Dios. Con lo cual, obedecer a la autoridad civil, someterse a ella, es de algún modo también ser respetuoso de esa autoridad que es un reflejo de la autoridad divina. similar a lo que ocurre en una familia en la cual el padre es, a pesar de sus límites o a pesar de sus defectos o pecados, es también un reflejo de la paternidad divina o de la autoridad divina. Y San Pablo dice que esta obediencia o sumisión a la autoridad civil, podríamos decir una aplicación muy concreta es el pago de los impuestos, debe hacerse no solamente por miedo al castigo o por miedo a una multa o a la cárcel, sino por una cuestión de conciencia, de conciencia. Justamente porque también los cristianos, además de obedecer a Dios, al Evangelio, a la jerarquía, al Papa, también tenemos que obedecer a esta autoridad civil por una cuestión de conciencia, es decir, una cuestión moral y no solamente por temor. Hoy Jesús paga los impuestos. Los cristianos también tenemos que hacerlo en la medida de lo posible. Y es un acto de virtud el pagar impuestos. Y se enmarca en lo que es la virtud de la justicia, en esa parte que es la justicia legal. La justicia legal son los actos de justicia que tienen la parte con respecto al todo. Por ejemplo, la justicia de los ciudadanos en relación con el todo del Estado. Una modalidad de esta justicia legal es, por ejemplo, el tributo, el pago del tributo. Y es por eso que también se habla de una ética tributaria. Lo inverso es la justicia que compete al Estado en relación con los ciudadanos, o del todo con la parte, se llama justicia distributiva. El Estado está obligado también, por una cuestión ética o moral, a invertir aquello que recauda para el bienestar de los ciudadanos. Y eso se enmarca dentro de lo que es la justicia distributiva. Pero nosotros tenemos que hacer lo posible, en la medida de lo posible, de pagar el impuesto como hoy Jesús ha hecho. Como en general, muchas veces tenemos cierto apego, más o menos, a las cosas materiales, al dinero, convengamos que por lo general no queremos pagar impuestos, siendo que tenemos también una obligación con respecto al bien común y no solamente al bien particular, nos debemos al bien común, aunque pagar impuestos no agota ese servicio al bien común, pero sí es una parte de ese servicio al bien común. Pero los cristianos y muchas personas en general a veces caemos en esto de justificar el no pago del impuesto. Es verdad que en algunos casos puntuales conviene no pagarlos o no pagar la totalidad en razón o de la injusticia del impuesto o en razón del empobrecimiento que seguirá al pago de la tasa o al pago del impuesto. Y si bien es cierto que hay una obligación respecto del bien común, también es verdad que hay un principio fundamental de la doctrina social de la Iglesia, que es la primacía de la persona humana, la dignidad de la persona humana. Con lo cual, si pagar la totalidad de los impuestos hace que una persona pierda dignidad o se empobrezca notablemente, él o su familia, o se vea perjudicada a la persona u otros por la falta de trabajo, entonces en ese caso se podría considerar el no pago de la totalidad, porque la dignidad de la persona humana está por sobre todas las cosas. Pero también es verdad que con mucha frecuencia y por nuestro apego al dinero, por nuestra avaricia, tratamos de justificar el no pago de los impuestos. Por ejemplo, el decir muy rápidamente que los impuestos son injustos. Y fíjense que en ese caso muchas veces somos nosotros quienes equivocadamente nos ponemos como criterio de justicia o de injusticia. Ante la duda de si un impuesto es injusto, conviene consultar a otros, a Dios en la oración y también a otras personas en situaciones similares, otras personas experimentadas, para que junto con otros considerar si tal tasa o tal impuesto es injusto. Pero no dar por supuesto que los impuestos son siempre injustos, porque eso no es tan así y porque, repito, nos debemos al bien común. El Estado también necesita del aporte nuestro para beneficiar a los ciudadanos. Otra segunda razón, y esta compete más a los cristianos, por la cual podríamos con mucha facilidad o soltura justificar el no pago de impuestos, es decir que los cristianos nos debemos al cielo, porque somos ciudadanos del cielo, nos debemos a Dios, porque nuestra patria es el cielo y no esta vida, lo cual es verdad, dice la Escritura, que somos ciudadanos del cielo, en cuanto que ese es nuestro fin. Pero también es verdad que somos ciudadanos también de la tierra. Las dos cosas. Más aún, el ser ciudadanos del cielo para toda la eternidad dependerá no solamente de la gracia de Dios o su misericordia, sino también de lo que hagamos en este mundo en relación con Dios, con el prójimo, con la autoridad civil, con el Estado, con los demás. Por tanto, también nos debemos a los ciudadanos y al prójimo. Y un modo de corresponder o entregarse o servir a la vida social es con el pago de los impuestos. Jesús nos enseña hoy que es importante la austeridad, que es importante el desapego. Notemos que Jesús no tenía con qué pagar hoy y es por eso que mandó a pescar para encontrar esta dracma o este estárter. Eso también habla de un desapego del Señor hacia las cosas. Tenemos que pedir al Señor entonces no caer en fáciles justificaciones para no pagar los impuestos, más bien tender a lo contrario, a pagarlos, y si aparecen circunstancias muy puntuales para el no pago del todo o de una parte de estos, tratar de consultarlo, de considerarlo en la oración, de hablarlo con otros, y que esa justificación no proceda de un apego al dinero, de una avaricia, sino que realmente sea una actitud que brote de la justicia. También es importante, y terminamos con esto, diciendo que cuando algo es injusto, un impuesto es injusto, existen hoy recursos para reclamar, para demandar, para hacer las debidas quejas. Y también en razón de ese bien común y de esa caridad social es importante recurrir a estos recursos de queja cuando algo es injusto. Y no simplemente y con mucha facilidad autoeximirnos siempre del pago. Que el Señor nos ayude a ser buenos cristianos, sí, pero también a ser buenos ciudadanos, como ha sido Él. Se lo pedimos en este día lunes. Dios los bendiga.